Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 392, grabado el lunes 22 de octubre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas, hijo de po. Tenemos a Julius. Hey, Geekos, ¿qué tal? Tenemos a Rampage. Ni hao. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Hoy la masita de Behavior está aquí de, bailando con mucho más entusiasmo que los días anteriores, porque hoy sí ya se dio cuenta que ya regresó Brito Man. ¡Ah! Ya no se confundió con la CIA. ¿Quién es ese? No. Ya ven, hijos de Upna, que por mí es que está esta mamacita aquí. La pincha está, mira, Chorrella de la alegría. Anga, mi amor. Anga, aquí, ve. ¿Quién la piernita, ve? Pero pasen el trapeador porque. Sí, hay que limpiar ahí abajo porque, mira, está. No, esas son las babosas para las que quería la sal. Ah, bien. Ahí se va a deslizar la mano. Es un ambiente de trabajo inseguro, ¿eh? Tóqueme el. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior se encuentra aquí en este momento está haciendo cosas que no podremos describir con el PBB. Es porque tenemos un productor ejecutivo que es la mera ley. Nuestro fabulosísimo productor ejecutivo, Miguel Díaz. Lástima que todo lo que donó se fue en esa producción. Mande más dinero, porfa, porque... Se acabó el pico. Hombre, no reveles el secreto. Sí. Cualquier problema de producción aquí, tírale más dinero y lo haremos realidad. Señoras y señores, si usted quiere ser igual de sexy, así como nuestro productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo, miren la masita de Behavior, si solo lo ve y chorrea más. Dice la masita, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es un surtidor. Eso, exactamente. Tiene que usar Axe también. De feromonas y que no patrocinan, pero podrían. Si usted quiere ser así de cool, visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere. También será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio, posiblemente coproductor ejecutivo con nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Porque no suelta la batuta. No, es que ese es bárbaro. Un productor ejecutivo de calidad. Como debe de ser. ¿Y es la batuta o es lo que le está dando la masita? Sí, bueno, no sabemos qué es, cómo se le llamará eso, pero... el PVP. Señoras y señores, queremos también hacerles rápidamente pedirles que por favor nos ayuden para armar el show de fin de año. No, perdón. Puta, ya llegamos a esa época. Ya llegamos a la época en la que les pedimos que por favor escuchen de nuevo todos los episodios de este año y que nos digan cuáles han sido los mejores momentos, los momentos que a ustedes les gustaría oír de nuevo en un show de clips. Queremos un show de al menos 10 minutos, o sea que... tienen ahí... Por lo menos 10 clips. Mándenos, ¿verdad? Así que porfa, échenos la maneta, escuchen los shows anteriores y los momentos que ustedes se acuerdan, que se querían, pucha, que ese momento fue bueno, divertido. Entonces nos avisan, nos dicen qué es, cuál fue el clip, y aquí nosotros hacemos la predicción. ¿Va? ¿La what? La producción. Ah, predicción. Producción. Y nosotros empezamos este episodio con unas cuantas... Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Una de las noticias de Nueva York que no mencioné la semana pasada por problemas técnicos de transmisión desde el inframundo. Ajá. Es que... ¿Ah? Sí, sí, estoy. Sí, es que estaba con la oreja. Que no era. Es que no se había puesto el audífono. Es que estaba de espaldas. IDW anunció de que... La nueva serie de cómics basado en My Little Pony tiene órdenes para vender 90,000 unidades y no ha salido a la venta. O sea, esos son las preórdenes. Así están asombradísimos. Eso significaría que sería el cuarto lugar del mes pasado de ventas, solo por debajo de Avengers contra X-Men, Batman y JLA. Ya bueno, cuando salga más los reórdenes, yo ya lo voy va a ser un éxito. El Ticomán veía Hamtaro, así es que tal vez. Hamtaro era lo más. No, sí, para el review no vi esa serie. Pa. Sí, soy sí, dedicado. Sí. Y se va a llamar My Little Pony. La amistad es mágica. Igual que la serie. Friendship is magic. Y mira, ay, es que la serie un montón de mara. Ya, Betarra la vi. Sí. Y la vez pasada tuvieron un gran problema, creo que era con Kmart, que es, no, Walmart. Dijeron, no, vamos a sacarle una camiseta alusiva a la serie. Y el artista, que tal parece tiene tirria contra los Little Pony, ocupó los diseños de los ponies de los 80s. Uy. Cuando los fans se dieron cuenta, hicieron boicot contra Walmart. Porque no es, nadie quiere a esos ponies. Es la nueva serie. ¿Son otros ponies? Son otros ponies. Es otro estilo. Es un relanzamiento. Uh-huh. El New 52 de ponies. Uh-huh. Bien. Como los Thundercats. Uh-huh. Next, Ticomán en la preproducción nos contaba, Warner Brothers tiene planes de sacar película finalmente de Liga de la Justicia en el 2015. Ok, pero 2015 también es la fecha propuesta, o sea, el año propuesto para Avengers, la película de Avengers 2. Well, entonces, ahí pues el análisis que hacíamos era que yo por lo menos no creo que pinte bien para Warner. Ajá. Porque estarían enfrentando directamente a su a la que me imagino esperan que sea su franquicia futura. Sería la primera parte versus la segunda parte de una serie de películas que ya estaría como... Para esa altura ya tendría que haber salido Iron Man 3, Capitán América 2, Thor 2... Llamadura. Guardianes de la Galaxia. O sea, Ant-Man. Contando eso, puta, está Ant-Man. Creo que en 2015 sale Ant-Man. Soy sincero, yo no le tengo muchas esperanzas a los Guardianes de la Galaxia. Pásale sorpresa. Así tampoco le tenía mucha esperanza a Iron Man. Entonces ya sería como la décima película de la franquicia. En eso me puse a pensar yo. Entonces, y o sea, ahorita los tenés que no tienen director, no tienen elenco, no tienen libreto. Tienen la gana solamente. Tienen solo la fecha estimada del premier. Ahí tienen el pisto. Mira, tienen fecha y pisto. O sea, han comenzado bien. ¿Qué pasó? En el baño. Echas el agua. El fósforo, acordate. Sí, sí. Pero tené cuidado porque si está muy intenso, alejate. No es que sin cejas. Se puede ir el fenómeno que se llama flashpoint. Backdraft. Mira, pero digamos una cosa. Todo lo que dijiste estoy completamente de acuerdo. Excepto todo lo que dijiste. No, pero igual, o sea, la vas a ir a ver, cabrón. Aunque vos vayas, no sé en qué fecha sale cada quien más que el año. Pero imagínate que salga primero Avengers y vos, ¡puta que palabra, Avengers 2! Y ahorita viene Justice League, igual la vas a ir a ver. Vamos a ir a ver, sí. Pero eso que, sí. Pero si sale como la TV movie de Avengers que salió en La vas a ir a ver y vas a decir, ¡ah, puta, qué mierda! Pero igual va a ganar un vergo de millones. Iba a ser mierda. Iba a ser un buen show. Y hacemos Geek Scott. Sí. Pero, ya tenemos, fíjate, un programa seguro. Un tema ahora, menos que hay que analizar. Ahora, ¿irá a hacer la DC, o sea, películas que lleven a Avengers? No, la decisión no tienen es, tiempo. Es al revés. No, ya dijeron, es al revés. No, de aquí al 2015, porque va a salir Superman. Solo esa. Y ni Superman siquiera ya está enlatada, dicen. Que la van a... Porque no saben si le va a ir bien. O sea. Ajá. Entonces, lo que ellos quieren hacer, el plan es hacer al revés de Marvel. Van a lanzar las franquicias individuales con Liga de la Justicia. Después de eso, van a hacer una de La Mujer Maravilla, otra de Flash. O sea, van a ver quién es el favorito y ahí comenzó. Mira, no me suena un mal plan. No. Pero ojalá que le funcione. Pues, o sea, yo creo que todos queremos ver buenas películas. Sí, al final eso es lo que queremos. Ajá. Así como está buena la serie de Arrow en CW. ¿Viste? Al punto ¿Viste que... el segundo? No le vi, no lo logré ver el fin de, sorry. Pero la buena noticia es lo que traigo... No, Arrow dijimos, no el fin de. No, Arrow. Me confundí, perdón. Ya la CW ordenó temporada completa de 22 episodios a raíz de las dos primeras semanas de buena ratings. Al punto siguiente que episodio, hecho, esta serie es la serie que les ha traído más televidentes en los últimos 3-4 años. No sé, ha sido mejor que cualquier otro programa que han tenido. ¿Coincide con la baja calidad de Smallville? ¿Por algún motivo? Fíjate que yo no la... nivel de audiencia. Yo no la compararía contra Smallville. O sea, no. Siento que es más... Sí, tiene Triángulo Amoroso, tiene el mejor amigo, es el malo, el que va a ser el némesis. Eso todos los tienen, pero por lo menos aquí matan gente. Vamos, querías a Superman matando gente. Pues sí. Sí. Sí, fíjate, porque acabo de ver yo hoy que estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. Oh, pues, tienen ahí el gimnasio. O sea, tienen ahí las pantallas y siempre veo un montón de pantallas y de repente voy viendo una lluvia de meteoritos. Cuando una levantando... bicha que anda en un helicóptero y están cayendo meteoritos por todos lados. Y no le cae a nadie. Uh-huh. Nadie se muere. O sea, milagrosamente los meteoritos tienen como que cuidado de caer en lugar donde no hay gente. No, es que el piloto era paloma. El único meteorito que casi mata a un bichito, pero llegó Clarken a salvar al bicho. Pero whatever. Sí, eso lo viste mientras levantabas 200 libras sobre tu cabeza. No, estaba corriendo. Ah, ok. Sí, huyendo de los meteoritos. Sí, porque... ¡Tan real era la pantalla! Huyendo de las admiradoras. En Cartoon Network han suspendido la transmisión de Linterna Verde. ¿Por qué? John Justice. Si esa serie les ha pegado, fíjate. DC y John Justice. No, John Justice. ¿Por qué? Si está buena. Está buena, pues sí. Pero la suspendieron y la buena noticia es que la van a reiniciar en enero 2013. Ah, o sea, está en hiatus. ¿Corte temporada? Es corte... No, porque acaba de empezar. No, se acaba de empezar. Bueno, acaban de reanudar la media temporada. Este es el episodio, el último que dieron fue el 10. De o sea, que están temporada. Con unas decisiones, pero... Una decisión bien rara, porque el... Son buenas el series. 13 de octubre, el sábado 13, que había sido hace como 10 días, estaba programado como el tercer episodio de cada de esta temporada... Y a última hora lo sustituyeron por Cómo Entrenar a tu Dragón, si no me equivoco. La serie de televisión. Pero el spin-off. Eso, para darle tiempo a Cómo Entrenar a tu Dragón. Y cuando se le acercaron a los de Warner a preguntarle en el Comic Con qué había pasado. ¿Qué pedos? No dieron explicaciones inicialmente. Yes. Una ardilla, sí. Miren allá. Squirrel. Cómo Entrenar el Dragón. ¿La serie? Sí, la serie, el spin-off. Sí, hay serie. ¿Y ya la viste, Tico? Vi el primer episodio. Fíjate que la trama era un poco más estándar así de caricaturas para niños. Pero está bien, o sea, me sorprendió la animación, está mejor que lo que yo pensaba. Okay. También ya anunciaron que van a lanzar la película La Era de los Hobbits. Age of the Hobbits. Ah, ese es el mismo estudio que nos trajo la película. ¿Cómo era la de Transmorphers? Transmorphers. Almighty Thor. Almighty Thor, ajá. Ships of Battle. No sé. Ships of... Oh my God. Mara, hoy en la tele estaba viendo un show de niños con los chicos y de repente sale el anuncio de Battleship, pero la versión de la película. No. Ya sacaron el juego Battleship con la versión de la película. Entonces ahora puedes tener los barcos aliens. O sea, es el mismo puto Battleship de toda la vida. O sea, A5. Sí, pero ahora sale A5 y con un japonés ahí en el y sale un cutscene de la película. Damn. Pero y el bicho, espérate, fallaste. Ah, pero el cutscene de la película es para el anuncio, ¿no? Es para el anuncio. O sea, no es que tenga una pantallita. No, es el mismo pinche Battleship de toda la vida. A ver si actualizan la versión de iPad, vea. No, es que hoy son dos iPads. Porque el iPad sí me vergó. Ese vergó que no tiene cita que le pongan. No, es que son con dos iPads, así. O sea, son cuatro iPads, pero dos así como en bisagra. Bueno, lo divertido es carísimo. Que... Carísimo. Y solo trae esa aplicación. Y mañana es el anuncio, vea. Mañana es el keynote de Apple. Yes, sí, mañana sí. Para mi cumpleaños van a anunciar Apple. Sabía Steve Jobs. Señor productor. Sabía Steve Jobs que cumplías. Sí, entonces sí, dijo, sí. Hagan el... Ya lo había dejado programado. Saquen el nuevo iPad 23. Y murió. Bueno, lo divertido es que New Line Cinema sí ha presentado una queja legal, una demanda contra Asylum. Se llama el estudio que hace las chafas, películas chafas. Uh-huh. Pero se están defendiendo diciendo que el término Hobbit no es de propiedad únicamente de los libros de Tolkien, porque hay una especie subhumanoide arqueológica que la bautizaron como Hobbit y la película en teoría se trata de esos seres prehumanos. Aquí está el documento y por Asylum, escrito en 1997. Además de eso, hay críticas para Disney porque han creado una nueva princesa, qué raro, pero esta es de origen hispánico. Se llama Sofía. Ah, la de ojos azules. Pero rubia. Es ojos azules, casi rubia, tez blanca. Entonces, ah, sí, bien como, hispana. Sí, como todas las hispanas. Sí, bueno, como todas. Esa no la veo tan rubia. No, es claro. Negro. Es no, mirale, esas son las pupilas porque está sorprendida. Están bien dilatadas. Pero sí, es bien, es bien dices, anime esca. No, es que ha fumado marihuana, entonces las pupilas se le han dilatado. Pero el pelo es café. Sí, es café. Es castaño claro. ¿Sabes qué nos ha dado paja? Se tiene algo, algunos rasgos así latinos. Ahí ya ve bien fea. Ah, mandarín, ¿verdad? No, sí. Y ya sacaron la foto del mandarín bien como chino. Ben Kingsley. El mandarín como Ben Kingsley, ok. Y está feo el viejo. Sí. Este sí tiene cara de malo, fíjate. Pero mira, eso que está alrededor del cuello es... ¿Siempre el bigote o...? No, espero que no. El traje. No, yo juraba que esto... ¡Ey, otra foto de los enanos de The Hobbit! Ajá, yo también eso pensé. ¡Achive el mandarín! No, lo que está sobre el cuello es el pelo que le sale a las orejas. Puta. Es prestamista, pero el pelo... No, tiene orejas peludas. Ay, pero démosle. Ya subí entre noticias. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes... han estado esperando. Esto es el para box office. Adelante, coman con el box office para esta semana. El box office para esta semana es siempre sobre películas. Oh. Júramelo. Sí, sí. No lo diré. ¿Después de cuántos años? Tampoco. La número 5, Alex Cross. Alex Cross. Ah, es de uno que andaba en bicicleta, motocross. No, es que usaba zapatos Crocs para andar en bicicleta. Detective de homicidios lo empujan hacia el brinque. Pues, y brincó con la bicicleta. Hacia el brinque de su moral. Qué buena traducción. Y límites físicos. Y se tanguelea. Se tanguelea con la. O sea, vos decís que se sentía tan gallado. Sí, con la ferozmente esquiliada. Matadora en serie que se especializa en tortura y dolor. Es que es chera. Sí, pero se ve bien. Se lo pidió al Google que se lo tradujo. Te hice la traducción. ¿Alguien conocido? Dice que es Mark Cross. No, perdón. Tyler Perry. Uy, Tyler Perry. Sí. ¿Quién es Matthew Tyler? Fox. Es comediante, ¿no? Matthew sí. Fox también me suena, pero... Rachel Nichols. Matthew Fox es el de Lost, el doctor. Y tiene 4 estrellas, bo. Esta es la bicha, ¿eh? Ay, ya me llamó la atención. La masita está bien, muy bonita. Rachel Nichols. ¿Sabes a quién se parece? A la Fonda. A la, ¿cómo se llamaba? La cuando Fonda, en su buena época. La... Tiene nombre de modelo de Victoria Secret. Bueno, la número 4, que seguía el número 4 semana pasada, era Hotel Transilvania. Este hizo 13 millones, ya lleva 118, costó 85, o sea que le fue bien. Uh-huh. La número 3 es Taken 2, hizo 13 millones, lleva 105 de 45. ¿Y estuvo más alto que eso? Estuve en la número 1 semana pasada. Okay. Es que esta pasada dos semanas. Y es la misma. Es la misma, pero es un pelito un poco distinto. Pero se parece a la. Ahí está, se parece a la princesa Disney. Se parece a la que sale en Mis Sueños. No, se parece a la que salía de Hulk. ¡Puta! Veo que te llama la atención, Hulk. Se parece a Hulk, ¿cómo es? Bueno, la número 2 es Argo. ¿Algo? Pues sí, Argo. ¿Cómo se llama? Que es un argometraje. ¿El prequel de Fargo? No. Ah, sí, sí. Es que era Argo, Bargo, Sarcargo. No, pero no puede ser. Argonómica. Sí, es la misma. Es la misma. Las reconozco. Pero con menos camaleones. Sorry, Mare, seguimos viendo fotos. Sí, está buena la vida. Yo veo la película, la voy a ver. Es más, métanse ahorita a Google Images. Search y busquen Rachel Nichols. Ajá, y... Mira, pero... Y solo vamos a ver a la Mara saliendo. ¿Qué ha hecho recientemente? Chequea eso. Y de repente... Mira, yo te puedo decir lo que me ha hecho sentir ahorita a mí. Bien recientemente. Es que no esperemos a que venga esa película. La podemos ir a buscar en algo que ya esté disponible. Espérate que llegue a mi casa. Lo voy a ver más tranquilo. Pues así la he visto en mis sueños, Argos, pero un poco más lioso. Argo, ¿de qué se trata Argo? Mira, Argo se trata de Ben Affleck, que va a rescatar a unos rehenes en Irán. Sí, sí, lo dijimos. Sí, sí. Y la número 1 es Actividad Paranormal 4. ¡Wow! Costó $5, perdón, millones de dólares, y ya hizo 29. Como decían ahora en Twitter, esa es la prueba de que con una cámara barata, una webcam, no guión, y una rubia, no solo porno puedes hacer para ganar dinero. Ah. No te creo. Esta es la prueba fehaciente. Bueno, sí. Pero pues, es más divertido la otra forma. Bueno, entonces, ¿sí? Filmografía, algo reciente. He visto más de las otras. Pues sí. Y este señor productor, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué le hicimos? ¿Para qué se quiere temario y salir en una hora? Que no haya puto. Señoras y señores, continuamos rápidamente. Entonces, con lo que ustedes han estado esperando, sí, un trivia de la semana. Espérate con nuestro musiquito. Trivia de la semana. Esta semana o ahora es lunes. El trivia de la semana. Tenía que ponerse Julius listo para... Llenando su cabeza de basura. Adelante, Ticomán. Fíjate que este trivia tiene mucho que ver con la película Argo. Ajá. Porque esta es basada en una historia real acerca de un miembro de la silla. Que se llamaba, la silla. Sí, que se llamaba Tony Méndez. Uh-huh. Ah, Tony Méndez era la silla. Sí, Tony Méndez era mi vecino. Sí. No, la cosa es que cuando hubo la revolución en Irán, radicales iraníes tomaron rehenes y todo, pero se escaparon 6 trabajadores de la embajada y se fueron a esconder en la embajada canadiense. Uh-huh. Entonces, este chavo, su trabajo era rescatarlos. Y dijo, bueno, tengo que ir a Irán, pero necesito un pretexto para ir. O sea, necesito una historia para cubrir mi viaje. Entonces hizo pasar por un productor irlandés de película que iba a filmar algo ahí en Irán. Uh-huh. Y lo que iba a filmar es Argo. Ah. Que era una historia de ciencia ficción basada en un libro de... ¿Cómo se llama? Roger Zelazny. Zelazny se llama. Que se llama Lords of Light. O Lord of Light. Okay. Y para dar la paja de esa historia... O sea, primero... necesitaba un guión. El guión ya estaba, porque era el libro, pero era un proyecto que se había estado desarrollando como película antes a la misión esta. Entonces, cuando ideó la onda, dijo, hey, ya hay un libreto para eso, porque una de las personas en esa es la historia en la que se ha basado la película Argo. O sea, eso que estás contando. Todo esto que estoy contando es real. O sea, el tipo dijo, bueno, necesito una historia que me cubra, necesito filmar una película, ¿dónde está un guión? Y una de las personas que él tenía involucrado en su proyecto era... A ver, el nombre... Tu. El maquillista, ¿eh? El maquillista del planeta de los simios. Ajá. John Chambers se llama. Y aparte de eso, he leído versiones en internet. Una donde el mismo tipo contacta a Jack Kirby para que le haga diseños falsos para la movie. En otra versión de la historia que he leído, Jack Kirby había trabajado en el desarrollo de la película. Entonces ya tenía los diseños. Y eso es parte de lo que el tipo agarró para decir, hey, miren cuánto material tengo para hacer la movie. Entonces eso fue lo que él ocupó para Y ahora, para la película de Ben Affleck, ¿se trata del guión que él tenía? ¿O se tratará de la historia de ese tipo? No, se trata de la historia del rescate de los... Sí. Pero según entiendo, en la historia de la película no incluyen todo eso del cómic y todo eso, y la historia del... No, pero qué bien. Por cierto, la chica esta, Rachel Nichols, salió en G.I. Joe Rise of the Cobra y era Scarlett. Ah, sí, sí, está bien. Y sale también en Star Trek y era Gaila. La bicha de verde. Ah, la que mata. Con la que sale la que el matan. Capitán Kirk. Cuando es que no se la pisa. En la primera escena. Y salió en Alias. Sí, pero Berta no. Eso es a lo que te referías, que era la Hulk. Ya ves. Obviamente que agradezca, a ver, Julio. Bueno, se pasopea. Y era además la princesa que rescata a Conan en Conan el Barbarian, la que no sirvió de hace año y medio. Era la película más mierda. Ok. Está bien chula esta bicha, man. The Rachel Nichols. Se me acabó la peseta. Sí. Bueno, se va Rampage. Ay, así que, salud. ¿Qué querés? Nos queda un brito. Salud. Rampage. Señoras y señores, continuamos entonces con un. Un mini review de Abraham Lincoln Vampire Hunter. Pues ayer la vimos. Sí. Suena a descarga de frustración. Y. Fíjate que tiene como. Así como a horriblemente mala no llega. No. Pero tampoco es buena. Es el problema. Mira, yo lo siento que la podría comparar con esta película Priest. No la vi. Ah, ok, que, la de los vampiros. Ajá, porque el mismo tipo de... El mismo tipo de escenografía, los ángulos y eso de que cuando se... Que los avientan por allá los vampiros y que van rompiendo todas las tablas y todo. O sea, me recordó bastante esa película. Ahora sí, el comentario que tú hiciste durante la película, completamente de acuerdo. ¿Qué cambio de CG a, sí, a live action? Hay una escena escena que está Abraham Lincoln, está siguiendo un vampiro. Que por cierto es el que le mató a la mamá. Entonces, uh-huh. Este es personal. He made him. Está siguiendo un vampiro y se ve que está por un establo. Y salen corriendo como 5 caballos, man. Y sale el vampiro así detrás de los caballos. Se los quiere chupar. Huyendo de Abraham Lincoln. Ah, ok, escondido. Pero cambia la escena inmediatamente. Y eso que, puta, otra tonalidad, otra iluminación distinta. Ya se ven los caballos. Como 3.000 caballos más. Como 3.000 caballos más. O sea, un mar de caballos en estampida. Bien CG, o sea, se les nota la animación. Y en esa escena hay algo que... Va el Abraham Lincoln montado sobre uno de los caballos, ajá, sin montura. Sin montura, correcto. Y sin montura, él es capaz de, sin bajarse del caballo, estirarse tanto como para recoger el hacha. De sí que pudo alcanzar a un caballo corriendo al galope. Uh-huh. Y este no es Abraham Lincoln. O sea que, hey, tómate esta poción que te da super fuerza, no, y velocidad. Es un humano, ajá, que el que le entrenó le dice, vaya... Cortar este árbol que como de 30 centímetros de diámetro. De un golpe. De un solo golpe. ¡Ay! Y no puede. No, y con el puro odio que le sentía a los vampiros. Lo logró hacer, o sea. No, pero tico, pero acuérdate que eso es bien consistente. Porque uh-huh. Acuérdate que después hay una escena en la que ellos van peleando arriba de un tren. Uh-huh. Están peleando arriba del tren y ellos caen del tren. Ajá. Y después se dan cuenta de que les cae después la locomotora del tren. Ajá. O sea que ellos caen, siguen peleando y le pasan al tren. ¿Me entiendes? Para que después siguió. La locomotora los alcance. Ah. ¿Me entiendes? No, pero vale, volviendo. O sea, este es Abraham Lincoln, humano. Uh-huh. O sea, sin ningún... ¿Este es de Jerry Bruckheimer? ¿Quién hizo esto? No, es producida Tim Burton, pero el que le hizo es Timur, no sé, que hizo, yeah. No sé si Wanted o qué. Uh-huh. Pero, este fue a la escuela que puso, sí, yo creo que Michael Bay y ese otro tal, mira, porque sí le falta como lógica a algunas escenas. Para muchas empezar, explosiones, tipo esa de la estampida, explosiones, hay una que cuando se está cayendo el tren, uh-huh. Que se ve más o menos bien, o sea, excepto okay. Por esa discrepancia de timing de que cómo es que los alcanzó la locomotora, uh-huh. No, y esto, la locomotora es una que cae de un nivel superior donde uh-huh. Ellos estaban peleando. Y cae justo en los rieles. Y cae sobre los rieles y sigue avanzando como si nada. O sea, cosas así. Porque vos, pero okay. También tiene el mal que desgraciadamente tengo que mencionar a Twilight. Que igual, o sea, los vampiros eran súper poderosos. Podían andar de día. Ah, no había... ¿Por qué no ser vampiro? No downside. No había desventaja de ser vampiro. No, pero también, la historia sigue un ritmo bastante raro. Porque el ponele que empieza cuando es joven... le matan a la mamá. Le matan a la mamá. Los vampiros. Uh-huh. Y entonces él se entrena para matar vampiros. Para vengarse. Y está buscando al que le mató a la mamá. Porque él lo reconoce. Entonces a media película lo logra alcanzar y lo mata. Pero este secuaz de uno más malo. Pero algo que a mí me dejó también ahí algo... Bueno, Mara, spoiler, ¿verdad? Sí, por cierto. Espérate, déjame poner el sonidillo de spoiler. Bueno, pero no, mi punto es que cuando llega ese punto que mata al vampiro que le mató a la mamá, es como que, bueno, voy a cumplir mi... Y ahí deja, o sea, y de ahí como que vuelve a empezar la movie otra vez, pero hoy contra el malo que era jefe del otro, que solo se había visto un par de veces durante la movie. O sea, como que ahí se estanca la movie y después tiene que volver a arrancar otra vez. A mí lo que no me... O sea, no entendí por qué Abraham Lincoln fuera el protagonista de la película. Uh-huh. Y segundo, no sé, yo sentí bien raro que... Ok, vea, si este es algún personaje conocido, ¿verdad? Un expresidente de Estados Unidos y todo uh-huh. Lo que querrás. Y si te fijas el tipo, él ve que matan a la mamá de cuando él está bichito. Uh-huh. Pero él no sabe que es un vampiro. él después pasa toda la vida con ese odio. Entonces, fíjate la imagen que te están poniendo de él. Pasa toda la vida con ese odio. Y después se hace... Va a matar al hijo de puta que mató a la mamá, sin saber que es vampiro. Pues él va a matar a una persona y le pega el balazo. Y asesino. Pensando que es una persona. Sí, sí, sí. O sea, asesino al hijo de puta. No, los presidentes de los Estados Unidos. Algunos fueron medio chivazos. ¿Cómo se llama? El Zachary Taylor, creo que fue. Ese mató, ¿sabes? ¿Cuántos en duelos? Era siendo presidente. Ah, puta, allá te está fregando un baboso que te quiere retar. Ah, macho, salí de la Casa Blanca y flaca, flaca. Puta. A darle verga. Bueno, pero lo que me cae la risa es que él llega y le pega un balazo a este vampiro y le queda... Andrew Jackson era, perdón. De estos perdigones redondos, ¿vea? Y le queda trabado en el ojo. Nunca se lo saca en 20 años. Puta, los 20 años lo vuelvo a encontrar y andaba el perdigón en el ojo. Sí. No sé, o sea, a mí la película realmente no me gustó, no la recomendaría. Uh-huh. O sea, más... que nos esperamos a que salga en ya salió. Salió en DVD. Ah, ya está, entonces, pero, para poderla. No perdas tiempo. Ni siquiera. Para salirte del morbo, tal vez. O que la estén dando en cable. Mira, algunas escenas de acción son buenas, o sea, de las peleas. Son chivas. Pero también falta esa como lógica, continuidad, como eso del tren. La otra es... Es que también, pero es que la trama también. No, es que eso pudiera haber sido buena. Hubiera sido buena. Y también tiene un twist al final con el tren siempre que ¡ey! Puede que no lo ves venir. ¡Yo sí lo vi venir! Mira, o también lo del amigo que vos decías, este lo va a traicionar y... Ah, eso sí. De eso repente, sí estuvo chido. Ajá. Lo manejas de una forma que no te esperas. Uh-huh. De ahí, ¿qué más? Bueno, pero de ahí hay otras partes. Como, por ejemplo, cuando le raptan al amigo, que lo tiene que ir a rescatar. Uh-huh. Lo rescatan y están huyendo a pie de los vampiros. Y de repente sale una negrita en una balsa. Y ellos se suben a la balsa, pero ni siquiera hola le dicen. Sino que solo... se suben a la balsa y saludan. Y después llegan a otro lugar y o sea... Yo me recuerdo de la escena de Octagón, donde está Octagón y está una bicha subiéndose y se le sube la moto y ni siquiera hola, sino que... Ay, ¿dónde está esa continuidad? ¿Dónde va? Nada, solo... Súbase y ¡pum! En esta nada de que, ¡ey, sí, lo van siguiendo! ¡Véngase, súbanse aquí! O sea, ¿qué le hubiera costado 3 diálogos, pues? Y ponerle otra cosa que yo no entendí al final, aquí sí, este quizás es un gran spoiler. Ajá. La chava, ¿por qué se iba muriendo al final? Eso yo nunca... No. ¿Cuál chava? La mala. Tal vez le cae un pedazo de puente. Pues sí, pero... O tal vez se le acabó el bloqueador solar. Con porque que solo se ve que ella pone la bomba en el puente y... ¿Y se va? Y de repente, a la vez que en el siguiente ya va como... Tal vez eso mismo. Que ya se le había acabado el ungüentillo. El ungüento antisol. Pero bueno, Mara, no pierdan tiempo. All right, señoras y señores, sí, también. Que se escucha saturado el sonido. Como dos puntos quicos. Se escucha un poco saturado. Pero bastante. Bueno, vamos a continuar. Entonces, señoras y señores, tenemos para ustedes preparados en esta ocasión un... ¡Lucha! Versus. Adelante, Julius. ¿Quiénes vamos a poner hoy en lucha? Vamos a ver, mis consultores. Yo pensé que hacían mis consultores. No, los consultores me han sugerido. Ajá. Y me han preguntado que lo investigue. ¿Quién ganaría? ¿Satana contra el Doctor Strange? Satana es contra... Es un enfrentamiento mágico. El Doctor Strange, cuando aún era el brujo supremo de nuestra... Era, ¿y ahora quién es? Creo que volvió. No, yo creo que aún está el hermano... No, si es, no se murió. No, uno de los dos, no. Creo que aún no. Porque él no recuperó el ojo de Agamotto. Pero hasta hace un par de años. De la moto. De la moto, el ojo de la moto. Que lo andaba colgado al ojo. Un gran farol en el pecho. Que tiene. Conoce miles de memoria, miles de embrujos y maleficios. Porque se ha aprendido toda la librería de libros de magia que tiene en su. En su mansión y en múltiples idiomas muertos todos, uno que otro es cuidado intensivo contra Satana, hija de Satara, un famoso mago. Ella es una maga que vive de día y de noche también dando shows de entretenimiento. La gente piensa que todos son trucos, pero realmente ya puede ser magia. Es magia, de verdad. Simplemente al decir los comandos al revés, al hablar al revés en inglés simple y escueto, pero decirlo al revés requiere algo de entrenamiento. Mira, antes que siga toda esa alaraca. Ya estuvo. Ahí estuvo. Basta con decir que Satanás es. Basta con meterle algo en la boca porque se cae. Yo sé con qué derrotar. Tengo que cavar algo que le va a quedar cabalito. Bueno, también el Doctor Strange se tiene que callar, así que. Pero que siga hablando. No, pero yo iría con Satana. ¿Ah? Sí, porque vaya, ella solo tiene que hablar, pues. Y el otro. Todo crossover que sale. Ajá. Lo primero que hacen es hacer mierda al Doctor Strange. No es efectivo el punto que vos decís, ey, puta, qué vergüenza el Doctor Strange. Su poder lo ocupó de una forma palomísima. Él fue el que le dio vuelta a la batalla. Él fue el factor culminante. Jamás ha sido ese. Satana tampoco, pero por lo menos está bien bueno. Ah, o sea, le das los puntos por ser masita. Y siento que... Es que ha sido como más... Tal vez más prominente. Uh-huh. No solo por el look, sino que en las historias, pues, o sea, sí ha... Se ve que ha participado y que ha hecho un aporte. Ella dicen que hicimos este versus. Ah. No me acuerdo. Bueno. Pero hey, disculpa, no, vos sabés el Alzheimer. El Alzheimer. Sí, pero acordate que si hay toda pelea tiene su segunda parte. Ya cambiamos de opinión, tal vez. Sí. Mira, a mí nunca me ha caído bien el Doctor Strange. Okay. Sin embargo, sí considero que es más poderoso que la Satana. Y aunque la Satana masita, ahí después yo la voy a consolar, pero sí le voy al Doctor Strange. Ok, Omar Man. Satana. Más masita. Vamos. Va a quedar empatado porque me voy con el Doctor Strange. Lamentablemente. ¡Ay! Fue el mostache. Bueno, mira, si hay empate, que gane la Satana porque está más bueno. Ya en esa situación. Boobies le gana. Boobies siempre gana. ¿Pero por qué? ¿Más poderoso? No, porque they bounce. Muy bonita, sí. Además. Distrae al. Son hipnóticos. Además, los fishnets que ocupa, ¿verdad? No se compara a los. A la sotana que anda el otro. Sotana de la sotana. Sí, no. ¿Y qué pasó? El Rampage se nos fue, ¿verdad? Sí. Y el Sensei nunca se asomó. No. Bueno, mientras tanto queda empatado, a no ser que nuestros estimados oyentes en el IRC nos ayuden. Alright. Vamos a continuar para mientras ellos ayudan. Sí, señoras y señores, vamos a tener, no sé si hay cómics leídos esta semana, don Julius. Fíjate entramos. Que hay uno, pero sé que tenemos corto tiempo, así que solo lo menciono. Image ha lanzado uno nuevo que se llama Revival. Uh-huh. Estoy retomando cómics extraños. Uh-huh. Está muy bueno, escrito por Tim Seeley. Team 7. Ese es no. Seeley, algo así como. Y escrito y dibujado por Mike Norton. Es un cómic de que podrías comparar un cruce como de X-Files con historias de zombies. Un poblado pequeño en Estados Unidos donde de repente un mes la gente que se había muerto inmediatamente revivió con buena salud y la CDC, la institución que ve todos los brotes de enfermedades, piensa que puede ser contagioso. Entonces ponen cuarentena alrededor del pueblo. Y toda la comunidad del condado. ¿Ponen una antena? No cuarentena. Vamos. 40 antenas. Sí. Eso. Y todas son celulares para que les dé cáncer. Y así matan. Y así lo van a... Se cocinan como microondas. Sí, sí. Así no hay tiempo para esparcer el virus. Y pero alguien sale con una mierda metálica y se joden todos. Pero no es que papel sean aluminio. Zombies, simplemente la gente. Espera, ¿y camina? No, revivió y anda haciendo su vida normal. Voy a trabajar un montón. Entonces, la historia de. Tan feliz que está. Del sheriff, el asistente del sheriff, que le ponen a un doctor que comienza a investigar, ey, ¿qué ha pasado? Espérate, pero no andan comiendo cerebros ni comiendo. No, andan comiendo carnita, frijolitos fritos, taquitos, no, andan haciendo su vida normal todos. ¿Pero ahieden? ¿O cómo se dan cuenta que es un muerto? No, porque estaban en la morgue cuando se pararon. ¡Ey, Mara, sáquenme de aquí! Pero les latían los corazones y normal, o a dos no lo han explicado. Sí, no, está, han publicado solo el tercero. Pero es que no entiendo, Julio. El cómic es de... O sea, son zombies que no son zombies. Menos mal que esto iba a ser corto. Sí. Sí. Es de miedo y digamos... Es que no lo ha sabido vender. La primera escena que vos decís... Ah, la escena, en el almuerzo o en la cena. Está esto, es cuando van a ver a una viejita en la granja que está con una tenaza, la mano ensangrentada y también la boca porque se está arrancando los dientes. Porque no le queda su placa. Desde que revivió le han vuelto a salir sus dientes originales. Entonces ella dice que eso es antinatural, que no es correcto, que por culpa de esos dientes no le queda la placa y está rodeada como por 40 dientes alrededor de ella. Pero entonces reviven sin lógica, porque si ya tiene dientes, ¿para qué putas quiere la placa? Yo creo que la senilidad le estaba jodiendo. Aparte que ella decía que era antinatural y que ella quería ir al paraíso. Pero 40 dientes, o sea que le volvían a salir. Entonces, mientras están hablando con ella, que está chimuela la viejita, aprendido en la película de Cómo entrenar a tu dragón, ves que le comienzan a salir los dientes otra vez. O sea que reviven con Healing Factor. Qué yuca se ve ese pedazo. Y así los... Con yuca. La historia está muy buena, recomendada. Nada de superheroicos, no tiene mucho gore tampoco, simplemente es buen suspenso el que lleva y es una historia bien craneada. Ahí. Image. Revival. Cool. Estamos. No, señor, me llama la atención. Señoras y señores, vamos a continuar rápidamente con lo que ustedes han estado esperando. Esto es... La carga. Así es, señoras y señores, en esta ocasión muy pero muy especial vamos a hablar brevemente acerca de Batgirl, la Batichica. Adelante, Britoman. Yo les mandé el material, ahí yo me lavo las manos. Sí, nos mandó un jabón. Sí, sí. El material con el que se lava las manos. La Batichica. A ver. No, este es Batichica. Ah, Batichica. Vamos, Julius. Vamos, bueno, la Batichica comenzó en la serie de televisión, ¿verdad? Wikipedia. Fíjate que la historia es más o menos por ese camino. Había originalmente una Batgirl con un guión de por medio en los años 50 cuando querían quitarle la imagen gay, homoerótica, a Batman. Espérate, ¿gay qué? Homoerótica. Ah. O sea, gay o homoerótica. O sea, ser homoerótico es... Sí, es malo. No estoy hablando. No entiendo de si es bueno o mal. Homoerotic. Homoerotic. More power. Entonces le a la Batwoman como un interés romántico de Bruce Wayne y de Batman. Y meses después pusieron una Batichica que era la sobrina de la Batwoman como no interés romántico de Robin, pero era como su compinche. El cómic se degeneró. ¿Pero era Batgirl o era...? Era Batgirl. Estaba Batwoman y la sobrina o algo así. Era Batgirl. Esta, la Batwoman, era la no sé qué Kane. Y la Batgirl era también de apellido Kane. O sea, ninguna de las dos era la Barbara Gordon. No, ninguna de las dos. Betty Kane era la que hacía de Batgirl en ese entonces. Y la Batwoman es la misma nombre. Kathy Kane, la misma... que está haciendo ahí el papel de Batwoman. Sin embargo, el cómic se degeneró en un sitcom. Era mucha comedia, unas situaciones familiares, y la Batwoman, en todo cómic, historia que salía, se metía en líos y Batman la tenía que ir a salvar. Por sí sola. Pero no servía. Eso era tradicional de esa época de todos los cómics, ¿no? Así que llegó el nuevo editor a la DC, Julius Schwartz, y dijo, hey, no, Batman se ha descarrilado, así que quitamos a estas tocheras, volvamos a las historias y al concepto original de Batman, porque en ese entonces estaban utilizando hasta el Duende Verde y el Batichucho. Ah, y era la Batichica la que lo había jodido todo. Momento, pero el Duende Verde. Sí, el Duende Verde. Ajá. Así que... Comprendelo. Sí, me entienden, ya están degenerados los cerebros lo suficiente. Lo celebro. Cuando a mediados de los 60 se les acercaron los productores del programa de televisión de ABC, Batman, con el gordito Adam West, y le dijeron, mira, estamos por lanzar la tercera temporada. Los ratings nos han bajado. Necesitamos incluir un nuevo personaje femenino. Imagínate cómo es la idea. Ya desde esa entonces, la mente enfermiza, si un programa va mal, hay que poner una chica con mallas. Un colegio. Yeah. ¿Qué? Así que ¿por qué no empiezan? ¡Pues sí! Entonces le dijeron a... ¿Por qué nos hacen sufrir hasta la tercera temporada para poner un culito? No, pusieron desde el principio a la Gatúbela, acordate. Pero necesitaban más. Ah, bueno, sí. Está. Otro culito. Está bien, está bien. Está bien. Pero un culito de buena. Entonces se acercaron a DC Comics y les dijeron, pero fíjate qué correctos. En vez de ellos crear un nuevo personaje, se acercaron a DC y le dijeron, uh-huh, hey, créenlo ustedes, incluyanlo en los cómics y nosotros lo vamos a utilizar. Bueno, bueno. Entonces le dijeron, mira, te podemos hacer una batichica. Primera y única vez en la historia que ha pasado eso, creo. Me parece una actitud demasiado correcta y no se ha vuelto a repetir. Usualmente, simplemente hacen los cambios y los cómics. Hagamos como la serie. Y en esa época, la X-23, las historietas que estaban saliendo en los cómics eran igual de campy que el show de tele o era más seria. Bastante. O era igual de mira, las habían mejorado. Acordate que ya habían quitado a la Batwoman y a la Batichica del anterior, que lo habían arruinado. Sí, pero no eran historias como épicas en ese entonces. No. Eran historias de... Eran hípicas, un caballo. Así que era que empezaban en el mismo país. Allá por Detective Comics, número 359 del 1967, lanzaron la historia, el debut de Batgirl, que costaba $1,000,000. The $1,000,000 debut of Batgirl. Donde aparece como fue creado por el artista Carmine Infantino y el escritor Garnet Fox, a quien les pusieron la tarea de hacerlo, y crearon el personaje como hija de James Gordon, que se llamaba Barbara Gordon, en su identidad civil, que tenía un doctorado en bibliotecaria, o sea, la cosa más emocionante del doctorado mundo. Doctorado en bibliotecaria. Pero fíjate que ahí yo veo que van bien, porque una bibliotecaria sabe hacer muchas acrobacias. Y claro, cosas que le va a servir para hacer bat. Así que... Mira, <girl. risa> mira, es que era solo de una biblioteca con libros de gimnasia y artes marciales. No, y no habían escaleras para alcanzar los que estaban bien arriba. Entonces la bicha rebuscaba. Sí, tenía que brincar. No, y aventaba los libros así. Y caían, así que van en la repisa. La onda, pero los saltos que hacía para cuando los tenía que sacar. ¿Alguna idea de quién entrenó o simplemente autodidacta? Pérez. Entonces, su trabajo como bibliotecaria, mi modo, tenía que trabajar en una biblioteca y era la jefa de la biblioteca pública de Gotham. Uh-huh. Hasta que en una noche... Era hot librarian. Una noche tempestuosa. Ahí empieza lo bueno. Y es cuando nadie se imaginó que ya se me olvidó. Espérate, ¿dónde me quedé en Wikipedia? Hasta ahí leí. Alguien intentó, si no me equivoco, era el Killer Moth. Violar. Secuestrar a Bruce Wayne. O sea, no andaba ni siquiera vestida de Batman, sino que era a Bruce Wayne lo trataron de secuestrar. Y se equivocaron y se la llevaron a ella. Y iba de paso la Bárbara Gordon. Y lo ayudó. Le ayudó a evitar que lo secuestraran. Y entonces Batman dijo: ella, avisa, esta bicha tiene futuro. Es valiente. Tiene el físico, el atlético. Le vio el físico, dijo. Le vio el físico y aquí podemos sacar murciélaguito. Sí, sí, sí. Entonces la comenzó a entrenar. 32 D's. Y la cogió a su familia. ¿Cómo se la cogió? La acogió. Ah, perdón. Ahora, si tenés problemas con las vocales y los sufijos, prefijos. Uh-huh. Así que, así fue como el origen inicial. Una gran acogida. Sí. Grandísima. Sí. Es bien cariñoso, Brucito. Sí. Se porta bien. Es un caballero. A pesar de eso, fíjate, después Bruce le comienza a decir, pero mira, deberías de dejar esta vida de combatir al crimen porque eres mujer. Simplemente por ese detalle. Eran los 60 los que hablaban de por medio, la época hippie. Después de eso, fíjate que no pasan muchas cosas interesantes. Hasta que le pegan. Se hizo lo interesante. No, fíjate que fue un personaje bien popular. Uh-huh. A la gente le gustó, le cayó bien. Pidieron que sacaran más historias con ella. ¿Tenía su serie? No logró. ¿O tenía historias de backup? No le dieron serie hasta el año 2000. Ah. Nunca tuvo una serie, pero comenzó a salir en las historias de Batman Family. Había un cómic que salían los personajes relacionados de Batman. Ella salía frecuentemente. Salía invitada a veces en Detective Comics. pero su popularidad no fue lo suficiente para salvar la serie de televisión porque la cancelaron con la tercera temporada. Lo único que pero que si salía tenía una capa color lavanda y tenía su motillo. Se andaba en moto ella. Sí, y tenía un theme song que lo pueden buscar en YouTube y nada memorable. Y en aquel entonces, cuando también hubo ciertos comentarios en contra del personaje, porque imagínate, alguien era que hubiera estado leyendo Batman 20 o 15 años, se tenían bien presente a Batwoman y al anterior Batgirl. Entonces, el hecho de introducir a un nuevo personaje a los 8 años, dijeron, hey, si ya las teníamos las otras. Era como Blue Beetle, ¿verdad? Que vos, Ted Kord, esta es la mala verga, y de repente sale el nuevo. Blue la Beetle. Mala verga, ¿cómo es? Jaime Reyes. Así que, pero DC Comics publicó una carta al final de uno de los cómics diciendo claramente, hey Mara, no se pueden quejar, este personaje está mejor diseñado que el anterior, porque si se dan cuenta, la Batwoman, siempre Batman la tenía que ir a rescatar, no se valía por sí misma. Mientras que esta, la Bárbara Gordon, ella saca sus propias castañuelas del fuego. Castañas, no castañuelas, esas son para bailar. Hubo un cómic después de el Dick Grayson, el original Robin. Se la pisó. Y Batgirl. Tenían una serie corta de aventuras de ellos dos únicamente. Ah, pues sí, fíjate que no. Relación romántica, tico. No. Yo no te estoy diciendo romántica. Yo pregunto que se la pisó. Cosas no, es que primero había que hacerle venderle el proyecto. No, ve. Un PowerPoint así, mira, podemos hacer esto. Mira, este es el Messenger para todos. ¿Qué beneficios tiene? Aprobado. Entonces. La aprobó, decimos entonces. Aprobarlo. ¿Aprobado? Sí, sí, ya aprobado. Ah, sí, aprobé. Hubiéramos comenzado. Bueno, pues sí, entonces relación romántica de Grayson, Dick Grayson con la Bárbara Gordon. Hasta que él fue Nightwing, ¿verdad? Sí, cuando era Nightwing. Y ella perdió el uso de las patillas, creo yo. Sí, lo estaba haciendo. Era Oracle. Le estaba enderezando la columna a pura terapia. Okay. ¿Y cómo funcionó? Oiga. Porque ahorita camina. Sí, ya camina y todo. Fíjate brinco que da la voz. El personaje siguió apareciendo en títulos como La Liga de la Justicia, World Finest, Brave and the World, The Bold. Brave and the World. Adventure Comics. Brave and the Bold. Inclusive en Superman, donde antes de llegar a Superman, se da la super chica. Lo interesante es que en mediados de los 70s, ella revela su identidad secreta a su papá, al comisionado. ¿A mi papá? ¿Y tu papá qué hizo? Ya de por sí, él ya sospechaba, ya lo había descubierto. No fue gran ni grata sorpresa. Poco después, se gana el título de representante y se va al Congreso. Bueno, es la casa de los representantes. Le digo a cualquiera. Se mueve a Washington DC y supuestamente iba a dejar de ser Batgirl. Y tanto así que en junio del 72 publicaron un cómic que se llamaba El Último Caso de Batgirl. Un año después, el 73, la vuelven a incluir el personaje y lo utilizan en un paquín de Superman. Es cuando lo conoce. Porque tiene una cita ciega con Clark Kent. Y ahí se hacen cheros, amigos. De Clark Kent. Y ella deduce. Y en el mismo cómic, obviamente, al final tiene que participar con él, resolviendo un lío, él como Superman y ella como Batichica. Pero ella deduce que él es Superman. ¿No? No lo leí. Y Wikipedia no lo indica. Sorry. Vuelve a aparecer en nuevas aventuras con Superman. Le invitan un par más de veces. En un título de Superman Family también aparece junto a Superchica. En el 75 es que comienza a salir en el título de Batman Family. No, pero digamos que apariciones y bla, bla, bla, pero... ¡Ah, da miedo! Pero le pegan el balazo. Ya se había retirado cuando le pegan el balazo, supuestamente. Ella estaba retirada cuando le pegan el balazo. Fíjate que antes de ir a esa parte pasamos por Crisis en Tierras Infinitas. Donde no la DC arregla la continuidad, los problemas que tenían, la simplifican Y una de las cosas que hacen es que hacen un, hacerlo más grande, un reboot de la historia de Bárbara, porque ya no es hija del comisionado, sino que es de Roger y de Thelma Gordon. Ese es para explicar que esté tan crecida la chava. O sea, que ella esté casi adulta cuando... Porque cuando engañó, el Gordon acaba de tener a su hijo. Sí. Entonces, de repente, ya como una niña mayor. No, entonces, ella es realmente, es de forma sanguínea, y es su sobrina de Gordon. Uh-huh. Y cuando llega Gotham es porque él la ha adoptado. Uh-huh. Perdón. Okay. También la historia de cómo conoce Batman y cómo la entrena es diferente. Te cuentan que ella había tomado desde muy pequeña, ha estudiado artes marciales, bajo un sensei, tenía una capacidad muy especial de memorizar mapas y lo pasaba haciendo en la ciudad. Que era tan buena académicamente que había saltado grados en el colegio y en la universidad. Mm. Entonces, y que era un atleta estrella. Uh-huh. Explicando un poco lo que acá nuestro estimado y muy inteligente productor nos preguntaba, ¿cómo es que tenía esas capacidades para ser heroína de la nada? ¿Para ser heroína? ¿Cómo de la nada? Es que era buena química. Sí, ni siquiera ocupaba amapolas. Era como el de Breaking Bad. Ahora, en la nueva continuidad, ¿qué pasaba con las aventuras que supuestamente había compartido con Superchica? Porque Superchica, después de Crisis Infinitas, aparece años después en la Tierra. Entonces te dicen de que todas esas aventuras existieron, pero las hizo con Power Girl, realmente, no con la Superchica. Ajá. En ese momento llegamos a julio de 1988. ¿Julio? Sí. Cuando DC decide retirar oficialmente al personaje. ¿Qué estaba haciendo julio en 1988? Se llamaba, ajá, el Batgirl Special número 1, escrito por Barbara Kessel, donde dicen, ok, es Kesselron. La última aventura de Batichica. Bárbara Gordon deja de ser heroína, se queda como su identidad civil únicamente de hija, de sobrina e hija adoptiva del comisionado. Pero no se quita el antifaz. Cuando Alan Moore se le ocurre la historia no es suficiente, dice. De Killing Joke. Si nos vamos a cagar en esta bicha, caguémosla de a ver. Hay algunas versiones que dicen que cuando Alan Moore vendió la idea de la historia a DC Comics, le gustó tanto que dijeron, ok, retirémosla ya, porque esta historia se va a publicar aquí a un año. Tiene que ser Batichica para que la historia funcione. Ah, ok. Alan Moore, años después, ha dicho que él se arrepiente de la forma que utilizó el personaje. O sea, porque la historia era realmente una historia de Joker y Gordon. Uh-huh. Joker está torturando psicológicamente a Gordon y lo quiere probar que hasta una persona moralmente buena puede sufrir tanto al punto de volverse un criminal, tomar acciones en contra de la ley. Entonces él decide hacer eso con Gordon. Uh-huh. Y uno de los medios que utiliza es atacar a la Bárbara, que la intención original creo que era matarla, pero con el disparo que le da, lo que logra hacer es que la deja paralítica. Uh-huh. Entonces Alan Moore dice, ella solo fue un elemento, una herramienta más para contar mi historia, pero no era una historia de ella, aunque me pasé en el personaje. A beneficio de DC Comics se puede hablar de que años después ocupan al personaje para convertirlo en Oracle. Ahí sí sé un poquito de eso, que... Porque de lo anterior no sabían. En Suicide Squad, que era el libro de escrito por John Ostrander, sale que tienen contacto con una persona que se llama Oracle. Que nadie sabe quién es y fue sorpresa dentro del libro descubrir que era Bárbara Gordon ya en silla de ruedas. Entonces como que hicieron el truco de introducir al personaje Oracle sin como que fuera otra persona. No, o sea, lo mismo que han hecho con miles de malos que, ¿quién será ahora el malo? Que resulta que siempre era... Pero era una buena que, que fue como una grata sorpresa ver cómo la reintroducían y la reinventaban de esa forma. Pues. ¿Cómo se la reintroducían? Sí. Y fíjate que hay una pequeña anécdota divertida, que cuando salió publicado el Killing Joke, Una de las escritoras y editora de cómics, que se llama Kim Yeo, discutía con su esposo qué mal tratamiento le habían dado al personaje. Y su esposo es precisamente John Ostrander. Entonces, entre ambos comenzaron a planear y a... No planear, pero decir qué bueno a sería maquinar. Poder arreglar esta situación y rescatar el personaje. Y ahí amarra con lo que tú acabas de decir, que fue Ostrander el primero que comenzó a sembrar las ideas de utilizarla como Oracle. Lamentablemente, como el programa o la carnita es de Batgirl y no de Bárbara Gordon, la tenemos que dejar momentáneamente sentadita en su silla de ruedas. El día que hablemos de Oracle, hablaremos más extensamente de esa fase de su vida. Y o embajada, porque al, como las sillas ruedas le era más fácil embajar. Al 99. No, con el frenito. No, para eso tiene frenillo. Los batifrenos. Como tiene frenillo, no puede decir la R. Sí, sí. ¿Podemos contar del romance cibernético de Oracle con Blue Beetle? No. No. Ahorita no. Tuvieron cibersexo. Pues sí. ¿Quién fue la siguiente? ¿Cassandra Cain? Lo que pasa es que nos vamos al 99, cuando aparece la historia en los títulos de Batman de No Man's Land. Ese fue después del terremoto, ¿verdad? Sí. ¿De cataclismo? No, ese cataclismo fue... ¿Cataclismo? Fue en Warcraft. Ok. No, sí, creo que sí se llamaba Cataclismo. Sí. En No Man's Land, donde la Huntress... se convierte en Batgirl por un par de episodios, un par de cómics únicamente, hasta que Batman le quita la capucha. La Helena Bertinelli. La Bertinelli, sí. Le dice que ella no tiene sus métodos no están de acuerdo al legado de Batman, entonces, porque ella mata. Entonces, pero oficialmente fue prácticamente la tercera Batgirl que ha habido, aunque por muy breve tiempo, y al final de esa historia, siempre de No Man's Land, es que Cassandra Cain se convierte en Batgirl con el apoyo y la bendición de Batman y de la Oracle. Y ya después te comienzan a contar qué pasó con la Cassandra. Pero Cassandra, ¿ella eventualmente se conoce la historia o ya sabía la historia de ella antes que se hiciera Batgirl? O sea, o llegó ya vestida de Batgirl y después te dieron el origen. ¿Cómo fue la cosa? El origen te lo dan después. O sea, aparece Batgirl... misteriosamente, y hasta quién es. Fíjate, aparece misteriosamente. Yo no los leí, pero sí me recuerdo haber ojeado más de alguno. Que era el gran misterio de dónde había surgido ella. Y poco a poco te van contando que ella es hija de dos asesinos, de David Kane, que yo sé que es un personaje establecido en el universo, pero no lo ubico, y de la Lady Shiva. O sea, imagínate, tenía genes. Tenía buenas de dónde sacar. Relajo. Y te cuentan que a ella la están desde muy pequeña la criaron con el objetivo que fuera una Master Assassin, al punto que no le enseñaron lenguaje ni hablado ni escrito, porque ella es muda. Yo pensaba que era una deficiencia. Otro que cayó mal. Que era una deficiencia. No, pero no es muda. Cuando la sacan. Una de las características es que nunca habla, ante todo. Pero no habla porque no podía. No le enseñaron a hablar. Porque le enseñaron únicamente lenguaje de señas y que aprendiese a leer los movimientos de las personas. Y que por el mínimo actitud o posición supiera qué movimiento iban a seguir. Lo cual a la hora de pelear le servía mucho. De combate. Además de eso, parte de, te dicen, del lóbulo frontal del cerebro dedicado al lenguaje, eso lo dedicó ella a... ¿Lo dedicó a qué? Espérate, ¿a dónde lo explicaban? Era para hacer. Decía que esto causó a su cerebro desarrollar funciones de aprendizaje que para... ¿Y algún neurólogo haber leído eso? Insólitas. Quedándose la risa. Y insólitas. O sea, al mismo tiempo degeneraron en una forma de dislexia. Que no le permitían hablar y escribir. Yo sé que al final, con los años, habla. En los cómics comienza a hablar. Y lo que te cuentan es que después que mata a la primera persona, a su primera víctima, target que le había puesto la Lady Shiva, uh-huh. Ella se da cuenta que ha hecho algo malo. Y promete ¿Lady nunca, Shiva? No, la Cassandra. Okay. Y promete nunca más matar. Uh-huh. Y dejar de la vida de asesina. Y ahí es donde decide pasarse al lado de los buenos. Con Batman. Con Batman. Y bueno, recuerdo que después el papá como que está en prisión, pero como que está en prisión por su gusto, pues, porque él sabe que puede escapar en cualquier momento, algo así. Ah. Y siempre tiene como rivalidad con la hija. Medio la cuida a distancia, pero siempre está eso de que pasó toda su vida entrenando con el papá, o sea, ajá, prácticamente el papá la entrenaba casi al punto de matarla, pues. Entonces, esa relación familiar como que era bien, bien difícil. Lo otro interesante que le sucedió fue cuando DC... Así me entrenaba mi papá y nunca me dio problema. Cuando DC decidió hacer el When DC, You're DC, Later, DC. Un año después del evento de Crisis Infinita, donde... ves a los personajes en diferentes situaciones y poco a poco te iban a explicar qué había sucedido en ese año. En el caso de Cassandra, ella regresa siendo la líder de la Liga de Asesinos. Uh-huh. ¿Se ve quebrada Lady Shiva o la derrotó o algo así? No me acuerdo. La derrotó. ¿A la mamá? Ah, no, se quebró el papá. Me acuerdo que eventualmente se quebró al papá. Entonces a la gente eso no le gustó. DC tuvo muchas críticas, sí. Entonces poco a poco la regresaron otra vez al papel bueno de buena chica, pero lo cual fue por muy poco tiempo, porque a raíz de la desaparición de Batman le entrega a la Stephanie Brown, que era la spoiler, le dice okay, que había estado muerta, vas a ser... Si vos querés, vos vas a ser la Batichica porque yo ya no me dedico a esto. Uh-huh. Ya no quería hacer ese papel. Y es cuando Stephanie Brown queda como Batichica, que vendría siendo que una, dos, cuando llevamos tres, esta cuatro, esta sería la quinta. Y no, y fue Batichica. Bueno, ha habido más Batichicas que Robines. Sí. Puta. Pero, va, deja ver, si mal no recuerdo, la Batgirl la mandan a Europa y ella es Batgirl en Europa. ¿Y le fue fácil? No, fue difícil. En Europa. ¿Qué? ¿Los mafiosos o los ogros? Bueno, pues sí. Y ahí fue. ¿Allá también los compran? Y fíjate que ella le dan la oportunidad. Tim Ray se le acerca y le dice, ¿por Tim qué Ray? No sos a la Cassandra? Dice, ¿por qué no quieres ser otra vez Batichica? Ella se niega, le dan la oportunidad, pero utiliza la identidad a cambio, o sea, se une otra vez a trabajar con Batman, pero hoy ocupa la identidad de Black Bat, el murciélago negro, y está basada en Hong Kong y es un representante de Batman Incorporated actualmente. Bueno, le dieron su puesto ahí, reescribieron la historia. Y pega bien, porque ella tiene ascendencia oriental gracias del lado de Lady Shiva. Uh-huh. Fíjate que de la Stephanie Brown... dice aquí que ella fue muy brevemente Robin. Sí. Fue Robin. Ella era la hija de Clubmaster, que descubrió que su padre era villano. Entonces se puso un traje y se hizo llamar Spoiler porque ella combatía el crimen así en general, pero específicamente los... jodía los planes del papá. Era la spoiler del papá. ¿Qué puta? Ella no quería que su papá fuera criminal, básicamente. Porque no le decía, papá, no seas criminal. No, mejor. No le hacía caso. No es divertido de esa forma. Entonces, no, sería muy lógico eso. Entonces, después fue Robin, después fue todo el desvergue de que la matan y que el Black Mask y no sé qué puta. Y bueno, que después le hicieron la retrocontinuidad que fue... que no la mataron realmente, sino que estaba en África escondida. Pero cabal, después fue el reboot de continuidad. Sí, y ya volvió antes Barbara de eso, Gordon. Vale la pena mencionar que el primer cómic dedicado a Batgirl fue con el personaje de Cassandra Cain. Mm-hmm. Sí, cierto. No, Cain, Cassandra, ¿qué dije? Cain, ajá. Sí, Cassandra Cain, sí. Sí, Cain. Fue el primero, y después cuando Stephanie Brown queda como Batgirl, también... el cómic, el de Batgirl sigue con ella, o sea, continúa el cómic con ella como personaje, la Bárbara Gordon aprueba y le dice, y sí, está bien, estoy de acuerdo con tu, que tú seas la Batgirl. Y es más, le da su viejo traje. Por eso es que, como Cassandra, ella andaba con un traje Batgirl bien diferente. Un diseño que lo más notable es que la máscara le cubría toda la cara y le tapaba la boca porque no hablaba. Mientras que con la Stephanie sí aparece con el trajecito clásico que tenía la capita amarilla, las pero, botas. Pero la banda era así como, como medio púrpura el traje. Sí, es de estar guardado todo. Giotoso. Y huelía a Neftalín. A Neftalina. Y después, como dice Tico Man, vino el relajo de Flashpoint. DC relanza el universo. Ah, del y uno pedo de los rampas, títulos no. que seleccionaron fue Batgirl, mantenerlo. Pero acá dijeron, ok, ¿cuál de los personajes de Batgirl es el que ha sido más icónico y recuerda a la gente con más cariño? Ha sido Bárbara Gordon. Bárbara Gordon. Entonces, lo que dicen es que, si bien es cierto, sucedió The Killing Joke y el Joker la atacó, la invalidez de ella no fue permanente, sino que se ha repuesto 3 años después. Es que un balazo. Y cualquiera se no le en un cómic te joden por un balazo. Sí, a la espina dorsal. Ahí hay hueso, ahí aguanta. La bala la deflecta. Con lo cual puedes, se da el fenómeno de que con los cómics nadie puede estar feliz ni contento. Porque cuando le dieron el balazo originalmente, la gente se quejó que le habían hecho, que la habían puesto inválida. Que había sido muy mal tratamiento al personaje, que cómo la era posible. Y ahora, años después, deja de ser Bárbara Gordon un personaje inválido. Entonces dice, ¿cómo es posible si era el único inválido que representaba una porción de la población demostrándole que era posible, a pesar de sus dificultades, sobreponer los retos? Bueno, y ahí la tenés, Bárbara Gordon. Hoy anda saltando, luchando, columpiándose por Gotham. Y saltando como que sea Daffy Duck. Sigue. ¿Cuál es el estatus actual, Tico? ¿Es hija o es sobrina de Gotham? Hija. ¿Es hija? ¿Adoptiva, ¿verdad? O hija-hija? Hija-hija. ¿Hoy volvió a ser hija-hija o qué? Ya le están haciendo la bulla como que el hermano va a ser un villano eventual. Sí. Eso se vio en el... En el cero. El cero, Pero sí mantiene lo de la continuidad de que ella fue Batichica, que sí el Guasón le pegó un balazo, o sea, había dejado de ser Batichica, el Guasón le pegó un balazo, se hizo Oracle por un tiempo y ahora es Batichuca. Sí, y tal vez lo más notable en la nueva serie, que van por el número 13, es que ella sufre de el desorden postraumático, estrés postraumático debido a lo que le sucedió con al Joker. Y a veces cuando entra en acción, duda. Se congela. Y eso le afecta. Ha tenido muy buenas ventas. En su vida personal se ve que luego que puede caminar nuevamente y se va a dedicar otra vez a ser Batichica, una de las cosas que hace es sale a vivir fuera del de la closet, casa del Capitán Gordo. O comisionado, es otra vez. No me acuerdo. Y busca un apartamento, está con una roommate. Creo que con la roommate algo pasa, ¿verdad? Para variar, como que es villana. Villana. Villana. Lesbiana. Sí, sí. Lesbiana. No, es bi. Ah, bi. Lo otro que han vuelto a sacar brevemente es el hecho de que ha conversado con la Black Canary. Porque bajo su identidad de Oracle había sido miembro fundador de los Birds of Prey. Y ahora que nuevamente están los Birds of Prey. And the birds. Están en acción, como que han inventado algo por lo cual la relación entre ellas se vio estresada. Han tenido un problema. No sé. Como yo no estoy leyendo el título, no sé si ya lo explicaron qué pasó. No, hay que leer adentro. Pero están el título. Están enojaditas entre ellas. Entonces ella no puede ayudarles. Ay, por cierto, mientras estuvo inválida, sí fue Oracle, te han dicho. Sí. Todo comprimido en el tiempo, ¿verdad? lo que en originalmente fueron años de aventuras, hoy sucedieron en un par de meses. O sea, el tiempo de recuperación del balazo, básicamente. Dice lesbiana, eso se le puede sumar a secuestralia. Dice. Lesbiana. Sí. Groal. ¿Qué francés para vianas? Lesbian, ¿eh? Los vian. Los vian. Pues sí. Right. Entonces, ahí terminó. Ahí está. Ni modo. Fin. Mira, esa es la historia principal. Después tenés versiones alternas a la que no vale la pena. En el All-Star Batman y Robin de Frank Miller. Sí, ahí sale. Sale una Batgirl, sí. Pero como no ha terminado esa historia, creo que se estancó sí, ahí. Sí, se quedó estancada, sí, porque sale el número 5, solo en uno de los issues. Alright, señoras y señores. Vamos a continuar este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura. ¿Cuándo, Omar? En este momento. El primero que tenemos por acá es un email que se había ido por error a spam. A spam. Ah, aquello que vos me dijiste, lo voy a mandar a spam. Aquella carnita. ¿Quién es esa spam? Enjamonada. Exactamente, estaba enlatadito. Nuestro amigo Indalecio Hernández nos escribe y nos dice: hola, geekos, me gustaría proponerles que para variar... Ah, por eso está el... No estaba vendiendo Viagra, algo así. Sí, no. Que para variar la celebración del episodio 400 le pidieran a los escuchas qué noticia o qué comentario de los últimos 100 episodios les gustaría que retomaran y así dar una nueva visión. Si, por ejemplo... O sea, que volver a un tema anterior. De una película que tenían bajas o altas expectativas y cómo resultó al final. Sería un show de revisiones más que de refritos. Otro punto, ¿ya vieron Ted? No. Yo tampoco. No, solo Julio creo que sí lo vi. No, lo intenté, pero me pedí un password para verla, así que... Imagínate en el cine lo que me piden. Sí, qué complicado. Contraseña. Sí. Definitivamente. Contraseña. ¿Y qué hacer la contraseña? $8. Nuestro amigo Vindalesio dice que definitivamente sí tiene cosas bien geeks y que hacen pasar un buen rato. Así que se despide Indalecio. Así que gracias. Fíjate que el director, el chavo ese, Seth Rogen. No, no es Seth Rogen, es el otro. El... Seth Green. Seth MacFarlane, sí. Seth MacFarlane. El chavo ese sí es bien geek-oriented, o sea que puede ser. No, mira, esa película a mí me llama la atención. Desgraciadamente no la pude ir a ver al cine, pero sí estoy esperando que salga en Blu-ray. Sin password. Sin password, para poderla ver. Pues por acá también nuestro amigo Luis Parras nos mandó un enlace a el Virtual Newsstand Displays Comic Books by Date, dice acá. Si eres un aficionado de comic books o simplemente quieres ir a recordar viejos tiempos, este newsstand virtual te despliega todos los cómics publicados desde cualquier mes y cualquier año, yendo tan lejos como 1930. Wow. Así que esta cortesía a Mike's Amazing World of Comics. Este newsstand virtual te permite meter un mes, un año y un sorting style, un estilo de ordenamiento. Y te enseña todos los publishers o ciertos publishers, nada más, pues lo vas eligiendo los publishers que querés ver. Te enseña las covers, las portadas, están se despliegan así como en un grid. Ahí puedes darle clic para ver una versión más grande. Una cuadrilla, decimos. Una cuadrilla, perdón. Cuadrícula. Pero no puedes leer el cómic. No, puedes leer información adicional acerca del cómic. Ok. Es una manera bonita de ver todas las portadas y ver las tendencias de diseño de cómics y de arte. Durante, a medida que ha pasado los años, ¿verdad? Así que ahí está interesante. The Newsstand. Muchas gracias a Luis Parra por el email. Y pondremos un enlace para que ustedes puedan ir a leer los cómics. También tenemos por acá un email de nuestro amigo David Gutiérrez que nos dice: hola, geekos. Como han leído infinidad de veces, soy de esos hoy escuchas silenciosos, que es la primera vez que escriben. Pero llevo escuchándoles tantos años. En su vida. Creo que era Cassandra, era silencioso, mira, era mudo. Primera vez que escribe y a que lo cuenta. Sí. Bien bonita la queda la letra. Ajá. Bien Arial. Sí. ¿Mm? Llevo escuchándolos tantos años que creo que ya hasta los conozco. Llevo escuchando 10 años y solo hemos grabado, ¿sí? Sí, ¿qué? El motivo. ¡Stalker! Ya decía yo que un fulano me pasaba siguiendo cuando iba al trabajo. Solo siguiendo. ¿Cómo? ¿Te pasaba o sigue? Me pasaba y me seguía. El motivo del correo es primeramente para saludarlos, después desearles mucha suerte y buena vibras para Alberto Van y su abogado. Ay, gracias, gracias. Y por último, hacerles un par de recomendaciones. Si no ven la serie de Juego de Tronos de HBO basada en las novelas de Canción de Fuego y Hielo, la cagamos. ¿Qué esperan? Tienen espadas, masitas, su propia increíble mitología, masitas y una excelente historia. Y masitas. ¿Y ya dije masitas? Dice. Otra recomendación son las historias de R.A. Salvatore, sobre todo las de El Elfo Oscuro. Creo que hasta sería una buena opción para un Conoce Tus Escritores. Espérate, ¿Salvatore? R.A. Salvatore. Sí, ya lo he oído mencionar. Elfo Oscuro. En fin, geekos, no les quito más su valioso tiempo. ¿Algo nuevo que leer? Podríamos ponerlo en la lista. Wow, quiere que nos quiere despedirse él con un... con un Shazam. Kimochi. Y Flash. Shazimochis. Postdata, saludos a toda la mara y como espero seguir escribiendo para el próximo correo, les encontraré un muy buen sueño geeko. Ah, buenísimo, eso siempre está en... son buenos los sueños geekos. Así que gracias, David, por tu mensaje. Gracias. Mira, por cierto, hablando así de libros y cosas chivas, supuestamente viene una película de los Wachowskis, que es la de... ¿cómo es? Cloud Atlas. Ese, supuestamente ese libro está chivo, pero... He pasado un libro, sí. que cuenta varios periodos del tiempo y un hilo que sigue. Ajá, como que une el hilo de tal que une el... Yo estaba leyendo en la Wired, en la revista Wired, hicieron un artículo breve acerca de la película. En breve, artículo. Entonces, básicamente, como que en 1800, no sé cuánto, una, bueno, mucho más atrás, una chinita. No, es que de época prehistórica empieza. Y de ahí le está contando una historia a alguien, que quien es, esta historia luego alguien más la aprende y la está contando en más adelante en el tiempo. Y entonces como que cada una de estas historias alguien más la está contando más adelante y tienen de alguna forma, después un chero escribe en un journal, ese journal lo encuentra otra persona más adelante, entonces como que van estas historias ocurriendo simultáneamente, pero también pero obviamente va descubriendo lo que va pasando en cada pedacito, segmento. Eso es interesante. ¿Se ve fumada? Se ve medio fumada en cuanto a la forma de contar una historia, pero según tengo entendido, no es como que muy... O sea, no hay algo que... O sea, no hay nada supernatural ni nada, ¿verdad, tico? Sino que lo cuentan a los Nolan. Lo único supernatural es que tiene una... Supuestamente, o sea, hay una historia super futurista. O sea, donde está... No, y las decisiones pasadas pues vienen a afectar lo que pasa. Sí, qué fumante. En las historias del futuro lejano. Y por cierto, los que están, yo sé, están esperando el resultado de la encuesta y la votación en el IRC acerca del el versus de este día. Ajá. Ganó la lesbiana. Con una avalancha de 2-1. Podemos avalancha. Un tsunami de votos. El tsunami de votos. Sí, basado en elementos que básicamente totalmente subjetivos y de... Puede decir que hubo un 100% de... De imagen. Sí, con un 50% de diferencia. Yeah. Ganó Satana. Uh-huh. Uh-huh. Al Doctor Strange. Ya ven, las masitas. Ah, no, si ya con el Doctor Strange. Sí. Por acá tenemos a nuestro amigo Jesús. ¡Salud! Del color hecho nos oye. Sí. Hola, geekos. Hemos mejorado. Sí, hemos subido. Jesús habla así. Jesús habla así. Hola, geekos. Reciban un saludo. Desde el huerto. Desde las violentas. Sí, desde el water closet, por ese. ¿Qué es eso? Estaba en el baño, perdón, ya salió. Jesús del huerto. Oh, pero. es que no le había echado agua al jacuzzi, por eso vos sabés la verdad. Don Chusito nos dice: reciba un saludo desde las violentas e ingobernables tierras del norte de México. Desde el sede del último encuentro de las selecciones de México y El Salvador, pero mejor no hablaremos del resultado. Quiero llamar su atención. Todos sabíamos con anticipación lo que iba a suceder. Sí. No nos engañemos. Queríamos llamar su atención al hecho que ocurrió en uno de sus podcasts en semanas anteriores. Cuando Julius se disponía a hablar, Tico Man le dijo: acércate al micrófono. En ese momento me dije: ¡aleluya! Mira, capaz es Elvis. Sí. En ese momento me dije: ¡aleluya! Hasta que uno de los geekos se dio cuenta que el que más bajo se escucha es Julius. Ah, irónicamente, pero Tomás es el que más alto soy. La verdad, siempre me ha resultado frustrante escuchar el podcast y sufrir con el control de volumen por una simple razón. Todos se escuchan perfectos y solamente Julio parece que lo tiene como a 20 metros el micrófono. Es que él es imperfecto, por eso. Sí. Desconozco si Julio es como los viejitos que cuando toman la palabra se ponen el micrófono al nivel de la panza o qué onda, dice. Soy ventríloco. Ahí mira, están preguntando, Rofe, si alguna vez El Salvador contra Argentina en fútbol. En el Mundial del 82, sí, donde nos metieron el 10-1, uno estábamos en el grupo de Argentina. Yeah. También nos ganaron, pero creo que fue 2-1. 2-0. O sea, no fue tan mal. No. Sí, aprendimos la lección después de la primera goleada. ¿Y contra Maradona? Hoy sí despertó el portero que teníamos. Después de Hungría pusimos 8 porteros. Y un delantero y un defensa. en muro, así. No, y no se movía, no metieron 2 goles, o sea, habla mucho. Que es que son bajitos. Es que uno estornudó y, chivo, y ahí entró el... Mira, todos así en muralla y estaba la pelota. ¡Uno se descuidó! Como que era tenis contra pared. Ah, frontón se llama eso, o squash. Ah, también. Bueno. Como que era un deporte así. Un raqueta contra pared. Con un artefacto que tenga una malla. ¿Quieren por acá está diciendo nuestro amigo Jesús que quiere que te pongamos un micrófono de diadema. O te amarremos de alguna forma el micrófono ese. Fíjate que sería más fácil que nuestro aquí productor le diera más volumen a este volado café. No, si lo tenés bien fuerte el volumen. Lo que pasa es que tú te acercas y te alejas mientras estás grabando. Tú estás leyendo. Se lo pone de lado porque la computadora está leyendo y hablando y el micrófono en tu oreja. Sí, exactamente. Fíjate que eso es lo que podemos hacer. Voy a ver cómo puedo poner el micrófono enfrente de la pantalla. Enfrente de la pantalla para que puedas hablar de esa forma. O ponerle eso de para WordCraft. Así que tienen el... Sí, el teléfono en el auricular. En el... Lo que pasa. Sí, pero es que esos no tienen muy buena calidad. Sí, no suenan tan bien como estos. La verdad, dice acá, creo que hay muchos de los podcasts escuchas que estarían de acuerdo conmigo que las aportaciones de Julio son muy valiosas y no queremos perdérnoslas por un problema de audio. Por el amor de Dios. Y no le den paja, hombre. Sí, deja de paja, fíjate. No has ni oído bien lo que hablo y dicen que es valioso. Es que cuando lo oigan bien, van a decir, no, es una mierda. No van a decir, ey, sabes que bajarle el volumen otra vez. A mierda. Por amor de Dios, a veces se escucha mejor al sensei. Y eso sí es grave, dice acá. Sí. Sin más, por el momento, larga vida y prosperidad para los geekos. ¡Salud! Bueno, ¡salud! Si está hablando solo en base al episodio pasado, no lo culparía si no me podía oír bien, fíjate. No, es que tenés el micrófono. No digo nada. Lo tenés muy alejado. Tenés el micrófono de lado. Cuando voy a orinar viendo para el otro lado. Cae en la ducha. Le apunta a la ducha y cae en el inodoro. Alright. Con eso llegamos al final de los emails. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. A los que no escribieron lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Muchas gracias también a nuestro productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que si usted quiere apoyar a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo en la producción del show, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será nombrado coproductor ejecutivo. Y será ahí parte del selecto grupo de sexy gentlemen y beautiful ladies que nos ayudan a producir este show. No sé qué más decir. Ya, ¿verdad? That's it. The end. vamos a irnos con esta cancioncita que se llama Bad Girl de ZZ Top. No sin antes decirles gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Are you ready? Yeah. Let's do it! Hey, mana, solo les queremos recordar que pueden mandar sus clips para el episodio de recuento del año. Recuerden, manden el número de episodio y más o menos en qué minuto empieza el clip para que le podamos hacer la edición y podamos hacer el show. Solo así. De 2013. Del 2012, ¿no? Del 2013 estaría palo. Enséñame ese podcast. ¿Cómo nos ahorraría? No, sí, sí. No, sí. De repente me van a pegar todas las predicciones. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¡Salud!